¿Sirve para algo eso? Introducir la lengua es un análisis sintáctico, esas cositas que te daban en lengua en la escuela. Yo eso nunca lo aprendí, separar. No, yo tampoco, yo estoy tratando de escribir. Vos no estás estudiando letras. No, no, no, pero incluso. Incluso en la primaria no lo aprendí, o sea. Por eso, jodido estaría si estuvieras letras y no te interesaría introducción a la lengua. Siempre tengo el problema de que las cosas que empiezo a hacer nunca tengo la más pálida idea de lo anterior. O sea, empecé a estudiar medicina y no me salía nada de física, química o biología. Ahí está. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un temita. ¿Qué nos pasó a nosotros cuando llegamos acá a Buenos Aires? ¿Con qué nos encontramos? Que lo teníamos que haber tratado al principio, me parece esto. Sí, pero no, pero es medio parecido con el primer tema que tocamos en el primer programa de cuando llegamos. ¿Cómo estamos acá? Era el primero, fue cómo llegamos. Yo creo que dije, me tomé un micro y apareció la 9 de julio. Y Julia se había venido caminando allá. Sí, fue un camino largo, fue largo, me llevó varios días. Sí, sí, sí. En fin, ¿con qué nos encontramos acá en Buenos Aires cuando llegamos? Después vamos a estar tocando, no sé si en este programa o más adelante, ¿qué nos pasa cuando llegamos, cuando volvemos al sur, digamos, ¿no? Ah, sí. ¿O qué nos encontramos? Pero bueno, vamos a concentrarnos. De la moneda. ¿Qué encontramos acá en Buenos Aires la primera vez que vinimos? Pues muchos de nosotros vinimos la primera vez a estudiar. Claro. Yo, por ejemplo, vine una sola vez nada más a Buenos Aires y fuera de lo que es el microcentro no conocía nada. Claro, yo las veces que había venido era visitar a mi hermana. Ah, mi hermana. No, a mi abuela en José Cepaz y pasar, hacer todo el camino desde la terminal de Retiro hasta la casa de mi abuela, una aventura que no repetíamos más que esa vez, desde el micro hasta la casa de mi abuela, la casa de mi abuela al micro. Entonces, Capital era otro mundo, era algo que yo no tenía la menor totalmente idea de qué se trataba. Yo las veces que vine para acá siempre aprendí a moverme un poco los subtes y cosas por el estilo. Obviamente no aprendí a asimilarme al ambiente de Buenos Aires. Solamente sería moverme, y con el día que una vez en un subte, cuando recién me mudé, una vieja me puso un codazo para tratar de entrar al vagón antes que yo, dije, la puta madre, ¿qué tiene acá la gente? Sí, sí, sí, sí, eso es terrible. Hasta que lo haces vos. Y ahora sí. Anda jodiendo vieja. Guarda que yo seré muy jodido y todo lo que quieran, pero trato de no ser tan hijo de puta con la gente de acá como la gente de acá lo fue conmigo. Excepto esa vez que me equivoqué y mandé a un pobre flaco, me preguntó dónde quedaban los incas, lo mandé para Teatro Alem. Bueno, pero eso es obvio, no es a propósito, sino sin querer. Yo también, una vuelta que estaba perdida, yo también, me subí al subte, me preguntaron y yo lo mandé para donde yo pensé que estaba yendo. O sea, no fue de mala leche, yo estaba yendo para cualquier lado. Se fue un error honesto. Sí, o sea. Pero lo peor de todo, cuando llegamos a ver, estamos allá en el sur. Sí. En la casita. Figurémonos, con los amigos. Claro. Patio grande. Tenemos el patio. Bajo. Nos mandan a sacar la basura. Tenemos que salir a la calle ya. Sacar la bolsa. A veces no la sacaba yo, por lo menos. Pero llegamos acá y nos encontramos con un departamento. Tenemos vecinos a los costados, arriba, abajo, por todos lados. Ruido. No podés hacer. Incluso adentro también. Ruido. Podés, estás en una ruido. Pensión. Pido yo, para mí y para todos mis compas. Yo viví toda mi vida en departamento. Bueno, así que entonces estás, no es gran cambio. Entonces, digamos, fuera de lo que es el departamento. No, y para mí el gran cambio fue como uno o dos años después de haber llegado. Porque yo llegué, me quedé el primer año y piquito en la casa de mi abuela. Entonces seguía manteniendo en cierto modo algunas cosas. O sea, tener comida en la heladera. Llegar y poder hacer un poco de ruido, no mucho porque estaban todos durmiendo, pero un poco de ruido sin problemas, poder dormir sin tanto quilombo de afuera. Cuando me mudé sola, no solo la heladera esta que para el domingo ya no se podía poner nada adentro, sino que además había una amiga de mi hermana que decía que estábamos rezándole no sé a qué santo que le tenés que poner botellitas de agua, porque en mi casa era solo botellitas de agua. Comida no había, pero botellas de agua, difunta correa. Dice que botellas de agua, pero por toda la casa, la heladera la abrías y estaba llena de botellas de agua vacías. Ah, en mi casa también. Ni siquiera nos acordábamos de ponerle agua. A mí también me dijeron que parecía que estaba poniéndole botellas para la difunta correa, pero no exactamente por botellas de agua. Me parece que ese tipo de líquido no era el que le gustaba a la difunta correa. No, o sea, ese tipo de líquido le gusta todo. Sí, vos decís. No sé si estará menos sedienta, pero que está más contenta, más alegre. Va, igual, yo supongo que la leyenda de fondo correa es que venía embarazada, ¿no? No, sí, pero no, con el bebé en brazos. Ah, bueno. Entonces no importa, que siga chupando. La cosa es. A mí me pasaba que. Bueno, yo había venido, creo que antes de venirme a vivir, dos veces. De visita a visitar a mis hermanas. Y bueno, ellas me llevaban, me traían. Conocimos varias cosas, no sé, distintos lugares bastante alejados que llevaban su tiempito en colectivo, que era para pasear. Pero la cosa es que cuando llegué, yo no me daba cuenta, pero viajes de, no sé, que yo pensaba que eran como de 40 minutos, estaban divididos. Me costaba como unir los pedazos de los lugares donde había conocido, o sea, donde había ido a pasear. Ponele, no podía ubicar donde yo vivía, capaz que estaba dividido o separado de dos calles o una avenida o 10 cuadras y yo no sabía dónde era que había ido, no podía unir los retazos, me quería hacer, de la guía T. A mí lo que me pasó es que la única vez que vine a Capital, más o menos a una edad que pudiera recordarlo, antes de venir a vivir acá, fue con mi primo cuando me llevó a conocer la zona de Facultad de Medicina. Nunca llegamos a la facultad, pero más o menos la zona. Entonces, me acuerdo que nos dijo, bueno, y éramos mi hermana, él y yo. Esta es la avenida Córdoba, esta es la avenida Corrientes, esta es la avenida Santa Fe. Como para acordársela toda la vida. Ni loca. Llegué acá y me decían, porque la avenida Córdoba, que está ahí paralela. Aprendí que eran paralelas más o menos como 3 años después. Es así, con todas las avenidas de Buenos Aires uno las termina conociendo por las paradas de subte. Sí, realmente por la parada de subte o el colectivo, porque si no, no las junas. Pues así. Para mí, ponele, yo vivía más para tirando para el lado de Constitución en Montserrat. Y, o sea, después me fui a vivir a Congreso y tardé bastante como en asimilar que Entre Ríos después se hacía Callao y qué sé yo, y como que eran dos lugares totalmente alejados para mí. No era que caminabas 5 cuadras y estabas en otro barrio, ¿viste? Eran, pero debe ser porque una cosa que allá en Comodoro los barrios están bastante alejados unos de otros también. No es que cruzar una avenida cambia de nombre y ya estás en otro barrio o cosas así. Es como, no sé. Es increíble la cantidad de tiempo que perdés viajando. Sí. Por ejemplo, allá en el sur, vos agarrás, está bien, el que tiene auto o no, pero tenés que recorrer, no sé, poner 25 kilómetros y estás en un abrir y cerrar de ojos, estás allá. Eso pero es lo acá que... es hora y media, 2 horas. Bueno, eso fue mi primer problema, aprender a calcular los tiempos. Porque era, ¿cuánto estoy? Estás a 20, 30 cuadras. Entonces yo decía, ¿yo 20 cuadras, 30 cuadras en cuánto lo hago? ¿Y media hora? ¿40 minutos? No, ni loco. Tomás el colectivo, tenés una hora y media. Más hasta esperar que venga el colectivo, que ese siempre uno va con el tiempo justo, calculado para llegar bien, y el colectivo tarda 20 minutos más, lo tiene que tardar y te cago. Ni hablar si saliste sin moneda. Oh. Ah, bueno, eso sí fue una cosa que siempre traté de evitar. No llegué al punto de asaltar gente por la calle para sacar monedas, pero sí de amenazar a un kiosquero para que me cambie un billete de 2 pesos. Bueno, y a vos la amenaza más o menos te funciona. Lo mío era un peregrinar entre kiosco y kiosco, ver dónde podía llegar a conseguir. No, entonces cambia. Era 2 pesos para comprarte un alfajor, salía 1,50. Entonces de ahí tenías que irte a otro kiosco, lo sigo haciendo, para conseguir otros 50 centavos y de ahí a otro. Y así más o menos te compraste un alfajor, una coca, un paquete, un montón de cosas que no necesitabas. Sí, que no, pero te necesitaba moneda. Y gastaste 4 veces para... más de lo que te sale. Estoy seguro que hay gente que nos está escuchando y debe decir, bueno, por 20 cuadras hubiese caminado. Yo desde que mudé La Plata, 20 cuadras las camino. Acá en Capital, por alguna razón, exacto. Y le pasa a muchos los que viven en La Plata. En La Plata caminan todo el día. Pero viene a Capital y por la misma distancia que uno camina en La Plata, no la camina en Capital. No, es imposible. ¿No? Caminar primero, acá en Capital es imposible. Sí, te infarta. Es imposible. Te genera esto que yo decía, el odio hacia la condición humana. Es que no podés caminar. Vos venís caminando tranquilo. Con paso tranquilo, yo ya aprendí que así no se puede caminar acá en Buenos Aires. Si querés ir a un lado, viste, no podés ir tranquilo. Y si vas con la cabeza media baja, viste, mirando vidriera, paseando por ahí, te llevan puesto. No te ven. Es que aparte vos tenés que entender las condiciones de tránsito del peatón en Buenos Aires. Nosotros lo descubrimos un día con mi hermana. Hay calles, hay veredas en donde van todos los que van por la derecha y todos los que vuelven por la izquierda. No, nah, pero eso es en Japón, acá no lo respeto. Leyes implícitas del moverse. Vos caminás, por ejemplo, por la calle Florida, es pero la mejor forma de darte cuenta. Nosotros en una vuelta subte. Nos dimos cuenta con mi hermana que nos íbamos chocando con todo el mundo. De repente nos paramos y vimos que para un lado era la gente que iba, para el otro lado la gente que volvía. Ah, suerte eso. ¿Cómo cruzar la peatonal? Difícil. Yo camino como manejo, o sea, siempre voy por la derecha pero siempre hay un grupo de 5 o 6 personas o la típica de la señora que viene con el carrito y sus dos amigas que también traen el carrito y van monopolizando toda la vereda. Y vos tenés que hacer la gran Superman, bajar a la calle y saltarla por arriba. Pero no te queda otra. Claro. Pero aprendí que para poder moverse caminando acá en Buenos Aires, hay que ir con la frente en alto, como la película esta, el tipo con el garrote de palo. La frente en alto, sí. Claro. Hay que ir mirando para adelante y llevarse puesto el que venga para acá. Sí. Bueno, no, es que es así. Es que, no sé, pero es algo como experiencia. Te llevas puesto 5 personas, ya al otro día no te la llevas puesta. Claro, el problema... El problema es que más que nada, uno por ahí camina esquivando a la gente, pero ese tener que esquivarlo obligado hace que uno vaya guardando más rencor. En cambio, si uno se los va a llevar derecho, ya está, te olvidas. A ver. Música que pasa. Llámanos al 4372-6278 y comunícate o deja tu mensaje a Salí de tu Casa. ¡Los teléfonos están sonando! ¡Ah! ¿Dos llamadas? ¡Nunca llegan tantas! ¿Diga? No, aquí no vive Juanita. ¿Diga? Sí, sí, me interesan los descuentos en largas distancias. ¿Eh? Muy interesante. 4372-6278. Llámanos. Bueno, volvimos. Me dejaron sola. Este tema, lo que pasa es que este tema trae como un poquitito así de resquemor por acá, por la gente. Sí, heridas abiertas. Sí, ¿no? Digamos, una de las cosas que se me ocurrió cuando dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando recién llegamos? Es todo este quilombo de, llego a la carrera y no me gusta la carrera y ahora, ¿qué hago? Buen punto. En mi caso cambio constantemente de una a la otra, a la otra, a la otra. Sí, ya estuvimos hablando de lo que hicimos nosotros. Me acuerdo que también estaban los chicos de Falsa Cubana ese día, hablaron de sus experiencias, de que igualmente habían algunos recibidos, no éramos todos los constantes desertores, pero ahora vienen los consejos más concretos de... Claro, todos dijimos, estamos, nos cambiamos, me cambié, no me cambié, sentí esto, sentí aquello. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer cuando llegamos a ese punto que decimos, bueno, esto no me gusta y ahora qué hago? Ni puta idea, macho. ¿Viste? A todos nos pasa no lo mismo. Somos los únicos. Bueno, una de las primeras cosas sería asegurarte si realmente esa es la carrera que querés o no, o si realmente te querés ir a la miércoles. Y para esto, una de las opciones posibles es acercarte a alguna persona que te pueda ayudar con ese tema. Claro. En el CBC, por ejemplo, están funcionando grupos de orientación vocacional, que desde ya les aviso, les cuento, para aquel que dice, no, para que me hagan un té vocacional, yo no voy. En realidad, gente preparada que charla con vos, que te ayuda a vos, a que te des cuenta de si lo que estás haciendo es lo que te gusta. No es un test que te hacen hacer un papelito, sino charlar un rato, te orienta. Después, otra cosa que puede ser muy interesante es empezar a buscar otras posibles carreras entre los intereses que tenés, buscando las páginas de las distintas carreras y después ir a la facultad, hablar con la gente que está ahí. Interiorizarse un poco, ¿no? Hablar con los profesores. Yo el otro día, por ejemplo, me encontré con una chica que estaba caminando por mi facultad y nos dijo, a los chicos que estaban conmigo y a mí, nos dijo, me gustaría saber cómo es la carrera, de qué se trata, qué hacen. Yo recién estoy en el CBC, pero quiero asegurarme que me gusta. Entonces estuvimos un rato, le estuvimos explicando cada uno la experiencia que tenía. Eso puede llegar a ser muy interesante, puede llegar a ser muy rico. Yo además cuando llegué a mi crisis con periodismo, por alguna razón pensé que si me compraba la guía del estudiante iba a resolver todos mis problemas. Obviamente fueron 20 mangos tirados a la mierda, pero bueno. Porque todas las opciones que marqué en la cosa, esto puede ser interesante, no pasará. Claro, es muy importante salir del papel. El papel te sirve en un primer momento. Bueno, esto me puede gustar, pero de ahí en más... pasarlo a lo real, a la claro. gente que está haciendo la carrera. Si tenés posibilidades, no es una carrera muy conocida, como me pasó en mi caso con musicoterapia, tenés la posibilidad de hablar con un profesional para ver realmente de qué se trata, qué hace, qué no hace, también es muy interesante. Hay varias facultades que tienen foros en donde se hablan de qué se trata la carrera, cómo son las materias, cómo es la facultad, cómo funciona esa carrera en particular. Inclusive en alguno de estos foros se mencionan grupos en los que se encuentran fuera de las actividades de la facultad para hablar de distintos temas, de distintos intereses. Como un grupo de ayuda sería, o de estudio, digamos. Sí, como un grupo que hable de temas, un grupo, no sé si llamarlo un grupo de ayuda, porque no siempre... No, de ayuda, pero relacionado... Que puede servir a cualquiera que esté dudando para hablar con otra gente que esté pasando por lo mismo. Tal cual. Hay un foro que es Mundo UBA, que está muy interesante, de UADE, nuestra UADE. Estos son los foros que yo estuve mirando y que me parecieron como más completos. Bueno, igualmente hay montones de foros, o sea, si una persona cualquiera se quiere meter por internet y empezar a buscar. Ahora, yo lo que les recomiendo es que no se queden con el papel. No. Que salgan, que vayan, que busquen, que pregunten, que hablen con... Que conozcan. Gente. Que conozcan más allá de lo que está escrito. Como decía Harry, agarrar la guía de carrera solamente no alcanza. Eso es un comienzo, es el primer paso. Y de ahí en más, está bueno que cada uno se pueda hacer su propia idea de qué se trata. Porque nadie va a poder transmitir la experiencia que vos podés hacer. Exactamente. Creo que además eso te lo vas dando cuenta a medida que vas cursando, ¿no? No creo que en el primer año, salvo, bueno, hay casos que he conocido que hay gente que dice, bueno, voy a estudiar porque quiero estudiar energía nuclear Yo pensaba, ¿qué pedo que tienen en la cabeza? No, yo tengo dos conocidos que hicieron lo mismo, ¿eh? Y uno hasta que decía que se iba a ir al Balseiro a estudiar. Claro, bueno, yo también. Exacto. La puta madre. Yo primero le dije, si vos terminás en el Balseiro estudiando energía nuclear, yo te asesino. Un peligro más para la humanidad no hace falta. Pero bueno, salvo esos casos, viste, la mayoría viene y ¿qué estudia? Abogacía, medicina, psicología. Y muchas veces uno se mete en esas carreras más clásicas porque tiene más idea de qué se trata. No, no, pero creo que la mayoría de la gente se anota en esas carreras no por desconocerlo, sino por el futuro, ¿no? Porque son las carreras que más garpan. Sí. Y porque uno sabe que esas carreras tienen futuro. Justamente hay carreras que son desconocidas. Pero eso es mentira. Yo ahí te puedo discutir de que tiene futuro. Porque vos podés terminar abogacía o medicina y no te gusta o sos medio pelo. Y vas a terminar siendo uno más del montón. El estereotipo es que uno va para aquel lado, va tirando. Si no son los que ponen los carteles que dicen abogados en el subte y tratan de remarla. Hay un oyente, Gonzalo, que dice algo muy piola. Y seguir de oyente algunas materias es una buena opción. Es cierto. A veces averiguar cuáles son las materias más claves de la carrera e ir a escuchar a ver de qué se trata puede ser también muy interesante y puede servir para decidirte, para decir, bueno, puede llegar a interesarme o no, definitivamente esto no es lo mío ni un poco, esto no me sirve para nada. Claro, yo finalmente cuando decidí cambiarme a letras, como no me podía inscribir ya directamente, y creo que ese fue el factor decisivo que me llevó a hacerlo, dije, bueno, voy a ver un par de materias de oyente. Entonces terminé haciendo lengua y literatura no hispánica para letras como oyente, sin poder hacer nada más que ir y escuchar. Claro. También hay cursos que organizan las facultades antes de las inscripciones o durante las inscripciones, donde uno va y están los directivos de las facultades. Por ejemplo, no quiero tirar el chivo, pero en la facultad que voy yo, organizan charlas antes de las inscripciones. A ver, cuente. A eso vamos. Donde te cuentan cómo es la materia, las cosas que vas a tener que hacer. Desde ya te dicen, nene, olvídate de la secundaria, acá no es ir a casa, hacer la tareita y traerla a la facultad, no. A mí nunca me dijeron. Vas a tener que mover el tuje, vas a tener que ir a tal lado, que la biblioteca, que esto, que el otro, en todas las carreras, ¿eh? No. En la UBA hay varias carreras que lo tienen, yo sé que en psicología está y que en medicina también. Hay una o dos clases en las que hablan un poco de qué se trata la carrera. Lo que pasa es que, por lo menos estas en particular que yo he podido presenciar, hablan mucho de lo académico, pero no de lo práctico, de lo que a vos te puede llegar a interesar, de cómo es la carrera. Claro, bueno, en la que yo te digo, sí. Te dicen todo, o sea. Y a mí me parece que es una cosa fundamental en esto de sentirse desalentado con la carrera, es el tema de las materias que lo está cursando, porque uno por ahí empieza una materia y le parece que es un plomo, que es una cagada, que esto no va para más, pero hay que tener en cuenta que hay muchos profesores y que varía mucho de cátedra en cátedra, y que uno puede se desalienta porque tiene un profesor que te tira abajo en el primer día de clase, que tuvo un montón de eso. Pero en realidad hay distintas experiencias para eso. Y para eso, bueno, para cerrar, así nos están diciendo que vamos cerrando, ¿no? Para eso hay, por un lado, hay foros en las distintas facultades en los que te pueden recomendar qué profesores. Y ahí lo que podés ver es distintas opiniones. Y vos te podés guiar por las opiniones que más te parezcan, que mejor te parezcan. Y por el otro lado, también es importante, cuando uno está empezando a dudar si eso no es lo que quiere, tratar de elegir materias que sean representativas de la carrera. Es decir, bueno, cursar esa materia y ver qué pasa. O ir de oyente, o averiguar de qué se trata. Y después teniendo más base, poder decidir. In the house, everything. Messenger, Skype, chat, foros, blogs, Facebook, RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. Argentina, 200 años, 200 voces. Me llamo Agustín Leira, tengo 18 años y estudio Ingeniería en Sistemas en la UTN. Imagino a la Argentina en un futuro peor, más sucia, con más habitantes en la ciudad, más delincuentes, peor educación, menos educación, más edificios, menos espacio verde, más caos en el tránsito. Soy Pablo Penso y estudio Kinesiología. La Argentina es un gran país mal dirigido. Soy Sabrina Raggio, estudiante de psicología. Argentina para mí es un gran país, aunque tendríamos que estar mejor, pero es uno de los países más hermosos y más ricos del continente americano. Me llamo Juan Francisco Leopoldo Mogollón Maestre. Soy peruano. Mi ocupación acá en este país, que me abrieron las puertas, trabajo de vigilante. No soy argentino de nacimiento, pero mi corazón está acá en Argentina, porque cuando yo vine acá me abrieron las puertas. Hay algunas personas que son buenas, por ejemplo, las personas que yo trato, argentinas son buenas, me tratan bien. Y también hay personas que también son un poco complicadas. Mi nombre es Magalí Germondani y estudio para maestra jardinera. Ser argentino para mí no solo es haber nacido en este país, sino también colaborar a diario de alguna forma para lograr un mejor desarrollo y progreso. Yo a la Argentina la veo bien en un futuro. Pienso que vamos a poder salir adelante si estamos unidos y tiramos todos para el mismo lado. Argentina. 200 años, 200 voces. TEA y Deportea, periodismo por periodistas. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos te animás? Estás en RLK. Escuchate. Estás escuchando Salí de tu casa. Salí de tu casa. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Matías. Es un chico de una revista de literatura en la que yo estoy participando, que nos va a hablar un poco sobre esto. Me parece que está al aire, así que... Hola. Hola, Harry. Mati, ¿cómo andamos? Todo bien. ¿Cómo vienen ustedes? Bien, acá estamos. Che, hablándonos un poco de la revista, porque yo ya sé las cosas, pero es al pedo que teniendo otra voz lo hable yo. Sí, la revista Tropos es una revista literaria de la Facultad de Humanidades de la Plata, que surge el año 2006, el primer número. Esto por la falencia que hay en la carrera de los espacios de producción. Sí, eso de producción soy... literaria, claro. Claro, ya me di cuenta yo. me dijiste, cuando empezó en el 2006, ya este es el que sale ahora, es el sexto número, ¿no? Es el sexto número, sí. Sí, la verdad que, como decía, surge a partir de la falencia de la falta de espacio de escritura que hay en la facultad, debido a que el plan de estudio está enfocado principalmente a lo que es la reproducción del conocimiento, digamos. Claro, y no a la producción. Nosotros visualizamos hasta el día de hoy que una cantidad importante de compañeros de letras, sobre todo, entran a la carrera con el objetivo de algún día ser escritores. Sí, cuestión sí, sí. Que entrando a la carrera se les desvanece el sueño, que se les desvanece cuando se dan cuenta de que en verdad no hay espacios para que ellos puedan producir lo que les guste, digamos, ya sea literatura, ensayo, entrevista. Sí, yo fui testigo de eso de primera mano. Tuve la suerte de que a poco de empezar me encontré con la oportunidad de participar en la revista y bueno, los talleres, entonces me di cuenta que esta es la única opción que hay para esto en la facultad. Y hasta ahora venía sin aval de la facultad misma. Ahora, a partir de este número, conseguimos el aval de la facultad de letras, ¿o no? Claro, eso es importante recalcarlo. De este número, y en función del trabajo que nos hemos venido dando, que si bien la revista surge a partir de una agrupación, que en ella están estudiantes de letras, de la agrupación Utopía, la revista no se pudo haber llevado a cabo, y en esto quiero ser tajante, o sea, sin la participación activa y comprometida de los estudiantes de la carrera, de los estudiantes independientes, Claro. Y en función de eso, del buen trabajo que se ha ido gestando a través de estos años, y que en el año pasado logramos sacar dos números, al igual que en este año, el Departamento de Letras, en función de eso, nos entregó el aval académico, que para nosotros realmente es muy importante. Sí. Yo justamente, bueno, empecé a participar, yo no estoy agrupado con ninguna organización, como vos ya sabés, y empecé a participar, sí, justamente porque me pareció que la utilidad de esta revista y la oportunidad que brindaba a los estudiantes era muy importante. Así que justamente esto es lo que vos decías, la participación de los estudiantes es lo que nutre a la revista desde el vamos, o sea, la posibilidad de poder publicar cuentos y demás cosas. Hola, sí. Te habla Chachi. Y te hola, quería preguntar cómo, bueno, como estaba hablando de esto, de que es importante que se la participación de los alumnos y de los estudiantes, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Se puede, sí, se puede, hay una forma de incluirlos, de participar? Sí. Sí, sí. Nosotros tenemos el mail de la revista donde nos mandan las publicaciones, que es revistatropo09@yahoo.com.ar. Después, para la gente que quiera conocer lo que es la Tropo, nosotros estamos todos los días en la Facultad de Humanidades. Se pueden contactar ahí directamente con nosotros, preguntar por Matías o por Sol o al mismo Harry, Joaquín de Psicología también. Eso también es importante recalcarlo, ¿no? A partir de los años han ido participando estudiantes de distintas carreras. Claro, creo que en este, ¿no?, número hay escritos de estudiantes de psicología, de filosofía y, bueno, obviamente de letras y de lenguas modernas. Claro, eso está buenísimo. Sí. Entonces nos pueden escribir al mail, lo repito, revistatropo09@yahoo.com.ar. O encontrarnos directamente en la Facultad de Humanidades, claro, Ciencia de la Educación de La Plata. Ahora esta nueva revista sale con todo esta semana, el viernes es la presentación, ¿o no? Sí, sí. Contanos un poco cómo es eso entonces. Sí, desde el tercer número que se vienen haciendo presentaciones de la revista. La primera presentación fue en un boliche, fue bastante gente. Y las otras dos presentaciones fueron en la Facultad de Humanidades, con el fin de generar y romper con el espacio de lo que es la clase y la relación alumno-profesor de la cual estamos acostumbrados, y transformar el aula para que se genere un espacio cultural interdisciplinario en el cual, bueno, hay lecturas, la lectura abierta, micrófono abierto. Este año están confirmados unas bandas que van a tocar folclore de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. A la vez va a haber una apuesta teatral con el compañero Gastón y una amiga de él que baila danza. Y a la vez van a haber puestas exposiciones de fotos, de pintura, y un espacio de lo que es el taller de escritura creativa, que también surgió en función de la falta de espacio de práctica de escritura, digamos. Sí, yo también participo en el taller este, y la verdad que... ¿Estás en todas, Harry? Bueno. ¿Vas a estar bailando también? No, pero ahí llevé un par de cuadros que en una de esas van a estar en la exposición. Y mañana de noche me tengo que poner a hacer empanadas para el buffet, así que estoy un poco metido también. Sí, bueno, y es eso, invitar a la gente a que vaya el viernes 25 de julio, este viernes, a partir de las 20:30 horas, en la Facultad de Humanidad y Ciencia de la Educación de La Plata, en el aula de la planta baja. La más grande, esa que está ahí, que se ve desde la calle, cualquiera que esté escuchando de La Plata la conoce y no se va a perder. ¿Se cobra entrada o no, es gratis? La entrada es gratis, no. y justamente porque la idea es que participe la mayor cantidad de gente. Incluso el micrófono va a ser abierto, ¿no, Mati? Para cualquiera que quiera leer va a poder subirse, sí, a hacerlo. Sí, sí, o sea, nuestra intención siempre va a ser la participación y negar, negar tajantemente todo aquel... aquella medida que puedan no dejar participar a los estudiantes, digamos. O sea, brindar un espacio para que ellos se expresen. Sin... La idea fundamental del asunto. Claro. Va a haber lo que sí va a haber un buffet con empanadas y vino y gaseosa también para compartir. Eso lo va a ser gratis. Ahora, antes de terminar, tenemos al señor Gorrendona, que te va a hacer unas preguntas. Bueno. Así que quédate un segundo ahí. Bueno, muchas gracias. Te estamos jodiendo, boludo. Lo vemos ahora, nos vemos mañana. Y bueno, esto, menos mal que pudimos hablar. Sí, sí. Bueno, que quería agradecerles primero a ustedes por el espacio que nos están dando. La verdad que es muy importante para nosotros. Y segundo, felicitarlos por la labor que están haciendo y bueno, sigan adelante. Bueno, muchas gracias, y igualmente para ustedes, todos los que están haciendo la revista, porque también es muy importante conseguir y ganar este espacio para los estudiantes. Gracias. O te preguntes qué carajo va acá. Y sientas que no pertenece a este lugar. Escuchá, salí de tu casa. Salí de tu casa. saludo. No te preocupes que te escuchamos. Chicos, por favor, me dejan hacer mi parte. Sonamos, la señorita, ¿te acordás? Llegó la seña. Se lo quieren contar a toda la clase. Lo que andan cuchicheando ahí. Yo digo, por favor, no se lo cuenta. No sé, ni me interesa, tengo miedo de saber. ¿Y vos qué sí nos querés contar? Yo sí, les quiero contar a toda la clase. Hay que escuchar. Les voy a adelantar que la condena de Caín, como ya había dicho en el programa pasado, este sábado 26 va a estar en La Reina, en el Teatro de Flores, a las 12 de la noche en Rivadavia 7800. Es bastante conocido, boliche rolinga por excelencia. Bueno, las entradas las pueden comprar ahí, váyanse un ratito antes, no sé si toman algo. Ya les planeo toda la vida, chicos. Todo el fin de semana. Y después, para la gente que está en el sur, más específicamente en Rawson, se va a hacer un festival de bandas que se llama Reviviendo al Metal 2. Ya se hizo la primera edición, también el sábado a las 11 de la noche en Babylon Pizza Bar. Y va a haber bandas de Pico Truncado, de Trelew, Rawson y Puerto Madre. Y a 5 pesos la entrada nada más. ¿Cómo me dijiste llamar el festival? Reviviendo al Metal 2. Cago fuego en la primera presentación, ¿no? Ahora, perdón, sí, tuve medio lerdo ahí, perdón. No se puede, así uno trata de tirar el gancho por todas partes y no. Estuvo bueno igual, dame high five. Sí. Bueno, no. Bueno, también el viernes 25 se va a hacer la cuarta edición del Gallery Nights, que, bueno, les comento, esto es... los últimos viernes de cada mes se hace un circuito por todas las galerías de... Bueno, no todas, pero algunas galerías de acá de Capital, de los barrios de Retiro y Barrio Norte, y a veces se hace Palermo. Y se hace el recorrido desde... los límites serían Plaza San Martín hasta Callao y desde Tucumán hasta Libertador. Todo esto se hace en colectivos o minibuses que son gratis. Entonces vos vas, te subís y te llevan a todas las galerías, hacen paradas. En cada galería te dan una copita de Chandon, que también es gratis. Ojo, porque si vos te haces un recorrido de 17 galerías, vas a terminar medio copete. Eso estaba pensando. Yo creo que por eso te llevan. Porque claro. Yo creo que después la tercera o cuarta galería solo no llegas. Una copita, terminás unas obras de arte, medio copete, termina, no sé cómo termina la noche. Pero empieza a las 7 de la tarde. Sale. Claro, ¿viste? Entonces. Son Gallery Night, suponele que a las 12 terminará, estás como para irte a bailar, viste, el viernes. A las 12 me llevan a mi casa y me abren la puerta, por lo menos. Es un comentario muy de vieja. Es que soy vieja. De alma soy vieja, Harry, vos lo sabés. Ah, sí. Bueno, los colectivos ya están estipuladas las paradas, que en la página, que es www.gallery-medio-nights.com.ar, está el mapa donde están las paradas, se lo bajan o se fijan. Igualmente ahí seguramente les van a dar algún mapa o algo para saber el recorrido, cómo lo hacen los colectivos. Y salen del punto de encuentro, que es Avenida Callao y Avenida Alvear, a las 7 y 5 salen, y ahí no se sabe cómo vuelven, así que... bueno, no así es guiado. Toma también el chofer. No es guiado, así que vos haces tu recorrido como quieras, lo terminás cuando quieras o cuando no des más. Es gratis, va a haber espectáculos y recitales. Y este viernes 25 se hace Retiro, Barrio Norte y Recoleta. El próximo es el, bueno, obviamente el próximo último viernes del mes. Está medio complicado, le hice medio trabalengua. Y el martes que viene se hace, martes 29 creo que cae, a las 8 sí. Se hace el Pecha Kucha Night. Este sí es trabalengua. ¿Qué cosa? Que más rápido. Pecha Kucha Night. Pero no me escuchaste la boca, a ver. Pero no me, ahora agarrándome la boca, no me obliguen porque puede llegar a salir cualquier cosa. Bueno, esto es un evento que mezcla showcasting y networking, y guarda que averigüe. ¿Qué significaba eso? Pues no tenía ni la más pálida idea. ¿Qué es? Showcasting vendría a ser como un casting en vivo, como en forma de reality, y networking son contactos laborales. Guarda. Apá. Entonces, este evento mezcla esas dos cosas. son... Es aburrido. No, no, pero mira, son, es obviamente entre creativos que hacen cosas totalmente distintas. Para el evento de este martes va a haber psicólogos, va a estar la revista THC como editorial, va a haber una panadería que va a ser gastronomía, es todo mezclado. Y hacen son 12 presentadores que tienen que exponer sus ideas y sus proyectos a través de 20 imágenes en 20 segundos cada una. Una imagen, 20 segundos, la explican, dicen más o menos de qué va. Otra imagen, así. Son 6 minutos y 40 segundos totales por participante y son 12. Sin repetir y sin soplar, arranque ya. Claro, tenés que, obviamente tenés que estar bien preparado porque... Bueno, esto lo hicieron en Japón, no me sorprende la extrañez, la excentricidad del evento, porque son bastante excéntricos los japoneses, y se hace en 299 ciudades del mundo, y acá en Buenos Aires se está haciendo desde hace 4 años. Bueno, todo esto va a ser el martes 29 a las 8 de la noche, en el Conex, en Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 3131. No puedo ir, tengo parcial. Bueno, pero esperemos que la gente que está escuchando sí pueda ir. Y si tiene parcial, yo diría que por, no sé, por 6 minutos 40 segundos por participante, viste, no es tanto tampoco, viste, no va a ser toda la noche. Le decís al profesor, me voy por 6 minutos y vuelvo. Al menos para ver el que te gusta. Teniendo en cuenta que tengo que tomarme un micro de una hora y media para venir hasta acá y otro micro de una hora y media detalles, para volverme. Detalles, Harry, detalles. Bueno, lo terminas rápido, no sé. No problem. No te podemos solucionar la vida, Harry. Las entradas se consiguen en Ticketek y en las boleterías de Elvis Conex. Ahora, acá más cerquita de donde estamos en la radio, este año se cumplen los 50 años del año, o sea, es el aniversario número 50 del Teatro San Martín, y están haciendo varias cosas en motivo de esto. Juntando velitas, para empezar. ¿Eh? Juntando velitas. También. una de las cosas es música en el hall, que se hace obviamente en el hall del Teatro San Martín, es un juego de palabras por el modo de Music Hall, es de entrada libre y gratuita y se hace todos los viernes y sábados. Este viernes y sábado va a estar el cuarteto de Esteban Morgado, bueno, es en el Teatro San Martín, Corrientes 1530. Sí, yo también me comí un guay. Los carteles de la universidad, no pise el pasto. UADE, si encuentran pasto, avisen, así construimos ahí otro edificio. San Andrés, favor de no aterrizar sus jets privados sobre el pasto. UBA, CBC, favor de no robarse el pasto. UCA, no pisen el césped, por el amor de Dios. UBA, sociales y psicología, no fumarse el pasto. ¿Estás escuchando? ¡Salí de tu casa! ¡Salí de tu casa! Un programa bastante choto, pero que sortea entradas. Mentira, me parece que sí, ¿no? Pero bueno, quedo ahí. Sí, bueno, hablando de mentiras, no sé. Acá Harry dijo que había alguien que lo podía defender por las puteadas, que no sé qué. Es más, llegaron mails, ¿no? Siguieron llegando mails de que Harry putea, de que... Y yo no escuché a nadie que lo defendiera, ¿eh? Ni leí a nadie tampoco, perdón. Creo que no, ¿no? No. A mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. Y hay apoyo popular, por lo que escucho. No, yo la pregunta si es que ahora me hago, ¿no? ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Yo, a mí eso no me preocupa que mi hijo o los amigos de él insulten permanentemente. Lo que me preocuparía sería que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión y de grafismo al hablar, como esos chicos que dicen, bueno, había un coso que tenía dos cositas acá y de acá le salía un coso más largo, que uno dice, qué cosa, ante esa situación, con qué estrechez de palabras se mueven estos muchachos. Yo soy fundamentalmente dibujante, con lo que uno se preguntará qué hace este muchacho acá arriba del escenario, ¿no? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa.